Hola, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Te comento que se trató en la sesión del consejo el otro día. Se trató el tema de adherirse al protocolo, al nuevo protocolo de flexibilización que envió el COE, al cual nos adherimos. Y bueno, eso va, día a día va como cambiando un poco, así que si hay alguna nueva flexibilización o algo con respecto al tema de Villajardino sobre el COE, también se va a seguir trabajando. Y con respecto al pedido de informe del cierre de los caminos, se hizo el bloque, nuestro bloque de Somos Jardino hizo el pedido de informe al Ejecutivo con respecto a ese tema. Invitamos a los concejales del oficialismo a adherirse al pedido de informe, pero bueno, ellos no quisieron adherirse, así que no estuvieron de acuerdo. Quedaron que ellos lo iban a charlar directamente con el Ejecutivo, pero que no iban a acompañar el pedido de informe. Así que el pedido de informe siguió su curso, pero un pedido de informe que hizo el bloque de la oposición, o sea, de Somos Jardino. Eso es lo que se trató en la sesión. Cualquier cosa, estamos en contacto, no hay ningún problema. Que tenga buen día, saludos.